Vamos a bailar así, este ritmo sabroso, el pasito del cuarteto que te llega al corazón. Vamos a bailar así, siguiendo bien el compás, un pasito para adelante y otro paso para atrás. En Córdoba lo impusieron Cuarteto Leo y Roland, también Carlito Jiménez, Aldo Custín y otros más. Y nosotros lo trajimos de una forma original, al ritmo del cuartetazo, chiqui chiqui chiqui cha, al ritmo del cuartetazo, chiqui chiqui chiqui cha. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ya. Eso, eso. Vamos a bailar así, este ritmo sabroso, el pasito de cuarteto que nos llega al corazón. Vamos a bailar así, siguiendo bien el compás, un pasito para adelante y otro paso para atrás. En Córdoba lo impusieron Cuarteto Leo y Roland, también Carlitos Jiménez, Aldo Cusi y otros más. Y nosotros lo trajimos de una forma original, al ritmo de cuartetazo, chiqui chiqui chiqui cha, al ritmo de cuartetazo, chiqui chiqui chiqui cha, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui cha. ¡Eso, eso! ¡Hola, negro! ¿Qué le hace, Baron? ¿Vos sabés lo que yo traigo? ¿Qué trae? Un gran notición, ¿o no? No digáis. Escucha. ¿Vos sabés? Esto es la papa, negro, la locura. Ya ve, ya vemos. Escucha, escucha. Que diciembre los muchachos, pulenta y negronón, no sabí lo que yo traigo, un gran noticionón. Ya salió el cuarteto Hortensia, lo digo con honor, con la valla y con la peña, un solo corazón. Viva el cuarteto Hortensia, la valla y Peñarol gritaban bien en curda, pulenta y negronón. Aquí está la papa, qué gran noticionón, con el cuarteto Hortensia, ponimos el gran tapón. Arriba, chicos, es pa' moverse hasta mañana, esto, sabí lo que yo traigo, un gran noticionón. Ya salió el cuarteto Hortensia, lo digo con honor, con la valla y con la peña, un solo corazón. Viva el cuarteto Hortensia, la valla y Peñarol gritaban bien en curda, pulenta y negronón. Aquí está la papa, qué gran noticionón, con el cuarteto Hortensia ponimos el gran tapón. Esto sí que se pasa, varón. Volver al buen camino, déjame beber, el alcohol será tu perdición. En las cantinas será lo peor del mundo, que sea una pobre madre al hijo malviviente. Aunque rodeado se encuentre de placeres, el vino y las mujeres pronto, en ese hogar tu madre nunca se cansará de esperarte.

panda vuelteando en todos los agujeros. Picaba la pana el viejo verdulero, de la panda vuelteando en todos los agujeros. La naranja nació verde, el tiempo la maduró, la blusita tan riquita, yo me la quiero comer. Tan riquita, yo me la quiero comer. Ay, sandunga, sandunga, por ti me muero. Sandunga, no seas ingrata, sandunga, tu amor prefiero. Que yo más amé. cuerda está lista ya. La muerte más cerca siento y el padrecito en mi celda pregunta si me arrepiento. La maté porque burlaba la ley del matrimonio y yo decido fui tentado del demonio. Lo que siento son mis hijos que solo van a quedar. Ahí no estarán sus padres quien los pueda acariciar. Mi madre me aconsejaba con todo su corazón: no te cases, hijo mío, sufrirás una traición. Ya con esta me despido y olvidé lo que conté y que ustedes nunca pasen por lo que yo ya pasé. Seguís, se paró el cachivache negra. Y ahora, empuja negra. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al cachivache? Que no quiere arrancar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al cachivache? Que no va para adelante ni para atrás. El otro día fui con mi negra a pasear y junto a un río decidimos acampar. Se me paró, ay, ay, ay, qué barbaridad, y ya no quiso arrancar. La prendí a mi negra de la manica, ella me dijo entre dos era mejor. Le dimos con la manica todo el día, pero no quiso arrancar. Ay, ¿qué le pasará a mi cachivache? Que ya no quiere caminar. Se me paró, ay, ay, ay, qué barbaridad. Y ya no quiso arrancar. Y no arranca, negra. No, no arranca, negra. Mírale, mírale, mírale la bocina. Dale, eso. Será la patente floja, negra. Pasa el cachivache, que no quiere arrancar. Qué le pasa al cachivache, que no va para adelante ni para atrás. El otro día fui con mi negra a pasear y junto a un río decidimos acampar. Se me paró, ay, ay, ay, qué barbaridad, y ya no quiso arrancar. La prendí a mi negra de la manica, ella me dijo entre dos era mejor. Le dimos con la manica todo el día, pero no quiso arrancar. Ay, ¿qué le pasará a mi cachivache? Que ya no quiere caminar. Se me paró, ay, ay, ay, qué barbaridad, arrancar. Ya arranca, negra, dale con la manica nomás. A ver, otro que empuje, otro más, eso. que no la olvido. Soy el colibrí que ha de perfumar su melancolía, y el medio del sol ser el manantial de su fantasía. La canción del viento será mi camino, el mar de su risa será mi destino. Muchachita linda, de noche y de día, te buscan mis ojos en la lejanía. Cara sucia, yo hoy te la veo limpiecita, que tu marido te la pinta para que te vea más feita. Pero es celoso tu marido, como te ensucia la carita. No le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita. Pero es celoso tu marido, como te ensucia la carita. Él no le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita. Quédate pila, muchacha. Cara sucia, hoy te la veo limpiecita, de que tu marido te la pinta para que te vea más feita. Pero es celoso tu marido, como te ensucia la carita. Él no le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita. Pero es celoso tu marido, como te ensucia la carita. Él no le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita.